Pasan los días, pasan los años, y yo esperando que tú vendrás. Mi vida es tuya, ven a mis brazos, que están abiertos de par en par. Mi pecho sin tu amor está vacío, y mis ojos cansados de llorar. Como un rosal que marchito el estío, mi corazón bien mío no quiere palpitar. Yo iré contigo a todas partes, como un fantasma en la oscuridad. Porque no puedo dejar de amarte, te seguiré hasta la eternidad. Seguiré hasta la eternidad.